Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Alimento para uno más. El versículo para memorizar está en 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 que dice: El Dios de toda gracia los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. El mensaje es: aunque me sucedan cosas malas, yo sé que Dios me ama. Keraj tenía hambre. Su hermano y su hermana también tenían hambre, también su madre. No habían comido nada en 3 días. Su padre había salido intentando encontrar algo para comer, pero volvió sin nada y dijo: Lo siento mucho, no queda nada de arroz en nuestra aldea. No ha llovido en muchos meses. Sin lluvia las cosas no crecen. Quizá no tengamos alimento en mucho tiempo. Mucho tiempo. Precisamente cuando pensaban que morirían, Dios envió ayuda. Llegó al pueblo un camión con un cartel que decía Adra, y el conductor gritaba: ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Cada familia recibirá una bolsa de arroz! Rápidamente la gente hizo una fila al lado del camión. Pronto todas las familias de la aldea tenían suficiente arroz para varios días. Vinieron más camiones durante los largos meses que siguieron. Dios había enviado ayuda a Keraj y a su pueblo. Dios siempre ha cuidado a sus hijos en los tiempos difíciles. Y siempre lo hará. No había llovido en Israel durante meses. Los campos estaban secos y muertos. Los árboles desnudos parecían esqueletos contra el caliente cielo. Los ríos y los arroyos se habían secado. Y finalmente, hasta el arroyo Kerit, donde Elías se escondía del rey Acab, se secó. Pero Dios todavía estaba cuidando a Elías. Le dijo: Ve a Sarepta. Le dije a una viuda de allí que te cuide. Así que Elías abandonó Israel y viajó más de 160 kilómetros a otro país. Allí, en la puerta de Sarepta, una viuda estaba recogiendo leña y Elías le preguntó: ¿Me traería, por favor, un poco de agua en un jarro? Y, por favor, ¿me traería algo de pan también? La mujer iba a buscar el agua, pero se detuvo cuando Elías le pidió pan. No tengo pan. Todo lo que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite. Estoy juntando leña para cocinar algo de pan para mi hijo y para mí. Y después que comamos eso, moriremos. Elías le dijo: No tengas miedo. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esta mujer no era israelita, pero creía en Dios y tuvo fe en Él. Decidió confiar en que Dios se ocuparía de sus necesidades. Sucedió tal como dijo Elías. Él fue a su casa y ella le preparó pan. Desde ese día, cada vez que iba a hacer pan, había suficiente harina y aceite. El aceite y la harina no se acabaron. El milagro que Dios hizo para salvar a Elías también salvó las vidas de esta mujer y de su hijo. Un tiempo más tarde, el hijo de esta mujer se enfermó y murió. Su primer pensamiento fue que Dios la estaba castigando y en su dolor exclamó: ¿Qué tienes contra mí? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Por supuesto, Dios no había causado la muerte del muchacho. La gracia de Dios trae el don de la vida. La gracia de Dios había evitado que los tres murieran durante el tiempo de hambre. Elías había estado hospedándose en una habitación en el piso superior en la casa de la viuda. Llevó al niño a esa habitación y lo puso sobre la cama. Entonces se tendió sobre el muchacho. 3 veces Elías clamó a Dios. Oh, Señor, mi Dios, permite que la vida de este niño vuelva a él. Dios respondió rápidamente la oración de Elías. De inmediato el niño volvió a la vida. Dios se interesa en los problemas de tu vida también. Aunque a veces suceden cosas malas, Dios te ama. Quiere que confíes en él. Él se ocupará de tus necesidades, así como cuidó a Elías y a la viuda de Sarepta.